Estamos, como pueden ver, llegando a las fiestas de Navidad. Hemos tenido el retiro con los hermanitos, las hermanitas en Ixtapa, un retiro de 7 días en la montaña, y estamos regresando, así que ya nos metemos de lleno para la parte de Adviento y Navidad. Vamos a retomar las clases con las hermanitas y los hermanitos la semana que viene, si Dios quiere, y ya seguimos con las actividades también en Berriozábal. Allí las cosas van siempre avanzando, así que si Dios quiere, a fines de enero ya los religiosos y religiosas estaríamos ya viviendo allí, ¿no? Aunque vendríamos aquí para seguir atendiendo un tiempito hasta que allí hagamos algunas instalaciones, para al menos para ir los sábados o domingos o la misa, al menos los domingos, Así que vamos a ver cómo resulta. Bueno, estábamos viendo la vida, si no me equivoco, a ver si me dicen en qué numerito quedamos, si coincidimos. A ver si coinciden conmigo. A ver, madre, a ver la más joven de todas. A ver, Katia, ¿por dónde vamos? A ver, Salomé, Lulú, ¿no se acuerdan? ¡Ah, tan rápido! ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí. El primero, bueno, vamos a ver, no habrá para ti otros dioses delante de mí. 2110. No habrá otro dios fuera de mí. Viene todo el tema de la magia, la idolatría, la adivinación, la superstición, los maleficios, la posesión diabólica y todas estas cosas raras, ¿verdad? Bueno, 2110. Dice, el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. Superstición, a ver si lo dice acá. Sí, ¿para qué lo voy a decir lo que es? Sí. Pero lo vimos todo esto de la magia negra y... ¿La simonia? ¿Vimos? Ah, entonces ahora me acuerdo. Bueno, el ateísmo 21-23. La simonía es vender... Ah, sí, me acuerdo que le dijimos a la madre que no venda cosas benditas, ¿verdad? Bueno, el ateísmo. El ateísmo. Hay dos tipos de ateísmo. El ateísmo teórico y el práctico, pero dentro del práctico, el meramente práctico y el militante, aquel que promueve y ataca a Cristo, ¿verdad? Y a Dios. Entonces tenemos el ateísmo teórico, es aquel que simplemente se limita a negar con la mente, pero en el corazón lo ponen en una situación peligrosa y va a invocar a Dios, ¿verdad? Después está el práctico, que en la práctica vive como si Dios no existiera, y tal vez sí en la teoría dice que Dios existe, pero en la práctica vive como si no existiera. Y el otro es el ateísmo militante, que es el combate contra Dios. Eso es terrible, ¿verdad? Es un pecado gravísimo. El Halloween es un combate contra Dios, esa fiesta, y las fiestas paganas. Atacan a Dios, ¿eh? Lo distorsionan y lo atacan. Eso es para que veamos el grado. Entonces dice aquí, voy a leer el 21-24 que tengo marcado como más importante para rescatar. El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el artífice y demiurgo único de su propia historia. Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social, para la que la religión por su propia naturaleza constituiría un obstáculo. Eso decía el marxismo. Porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, dicen ellos, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Dicen, ellos atacan diciendo, los que creen en Dios, como ponen la esperanza en la vida eterna, no trabajan, no se dedican a trabajar en el mundo, cuando en realidad todos los grandes científicos y los grandes avances en la parte humana, en la humanidad, en las humanidades, ha sido el cristianismo. Desde San Benito antes, desde el principio. Grandes filósofos, teólogos, pero también grandes científicos dentro del cristianismo. Y ve que estamos edificando ya en Berriozábal, ¿no? Estamos haciendo construcciones. Entonces, tenemos puesto el corazón y la mente en la eternidad, pero sabemos que tenemos que trabajar aquí para ganarnos aquello. Eso ellos ni lo saben ni lo entienden, ¿no? Nosotros trabajamos aquí, ganarás el pan con el sudor de tu frente en busca del reino futuro. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. Es una irreligión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y de las circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. Lo han velado. Es decir, que hay un modo de ateísmo que resulta del modo como tú vives, que no habla de Dios para nada. No das testimonio nada, también es de una manera de no hablar a nadie de Dios, ¿no? Bueno, en realidad no existe persona que no tenga un concepto de Dios y la concepción de un ser superior. Eso está probado en la historia y en todas las culturas, no había, sin excepción. Entonces, ahí depende cómo se comporta cada uno. Todo ser humano, a no ser que uno lo apague, que apague esa mecha encendida o esa velita encendida que nos hace buscar a Dios como ser superior, que lo quiera apagar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces sí, es distinto. Va a vivir como si Dios no existiera, pero en el momento de la muerte siempre va a invocar a Dios. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas el Tano Lucho? Había un muchacho de 20 años más o menos, 20, 21, 22, no me acuerdo, más o menos por ahí, que decía que Dios no existía y sí, nosotros con mi hermano íbamos a misa los días de semana, jugábamos como dos partidos al fútbol, después, bueno, ya, y nos bañábamos rápido y íbamos a misa. Y él se reía, ¿no? De misa, yo no creo, yo, bueno. Una vez estuvo en una fábrica trabajando, creo que por primera vez en su vida, trabajando porque un poquito vago, junto con otro amigo, y se prendió fuego la fábrica y estuvieron ahí aprisionados con el fuego, ya se morían, digamos, se quemase, de hecho se quemaron. Y ciegamente así empezaron a gritar a Dios, ¿no? Ahí ya se olvidó del ateísmo práctico, teórico, todo eso. Empezó a pedirle a Dios, y no sé si en la intención dijo que si se salvaba iba a ir a empezar a ir a misa. Y se tiró así, y justo salió por un boquete que se abrió en la pared, no sé cómo, y se salvó de que fuera. Entonces quedó todo quemado, entero, todo el rostro, pero gracias a Dios se le hizo cáscara, se le salió y quedó todo el cutis mejor que antes todavía. Así que, sí, fue una quemadura, digamos, no sé, pero quedó, se le salía la cáscara y quedaba mejor todavía, quedó rasurado. Y dijo, sí, voy a tener que empezar a ir, dijo a misa, y después no fue. No me consta que haya seguido, ¿eh? Ah. Oh, ah, bueno. Sí, está bien. Bueno, pasó por dos purgatorios, el de la tierra que se salvó y el otro fueguito. Qué bueno, me alegro que le haya servido, tal vez esos, porque éramos amigos y ellos. De alguna manera Dios llega a la cabeza de todo. Bueno, pero digo, en último. Eso es que dicen, el que dice que no cree, ese que, en el fondo, ponele una ametralladora en la cabeza, una granada, y le dice, tienes 10 segundos, va a ver cómo responde que sí cree, porque no. O ve que se va a caer un meteorito y se pone a rezar. O sea, es muy difícil que una persona realmente, en todas sus consecuencias, no quiere elevar la mente a Dios. Y si lo hace, si no la quiere elevar, es por orgullo y soberbia, es un pecado gravísimo. De rechazo a Dios, ya es otra cosa, ¿no? Porque hay gente que no quiere, dice, no, cura, no recibo, me muero así nomás. Pero es soberbia, ¿no? Quiere morir así, ¿no? Ya es otra cosa. Bueno, el agnosticismo, creo que aquí quedé, ¿no? El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a Dios. El agnóstico no niega a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. Es decir, una especie de racionalismo. O sea, podemos llegar a saber algo de Dios solo con la razón, pero no se lo puede alcanzar ni conocer con exactitud, ¿verdad? En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. Bueno, es otra manera de ateísmo. El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico, ¿eh? Tipo indiferencia. Bueno, seguimos. Entonces, ay, me olvidé de traer el tema de las imágenes. Ve que algo faltaba. Porque ahora dice, no te harás escultura alguna, las imágenes, pero diré lo que me acuerdo. El mandamiento divino implica la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb, de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras, es la fuente de toda belleza creada. Ojo, hacer una imagen no hay que hacerla para adorarla. No se adora nada creado, solo Dios se adora, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora lo va a explicar. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. Los querubines son mandados por Dios, para poner en el templo tapices bordados con arcángeles, también querubines en el propiciatorio, donde llevaban el maná, la vara de Aarón. Y los panes de la propiciación los llevaban ahí, dentro de un arca, el arca, y el arca tenía en la tapa dos arcángeles, dos querubines que se miraban enfrentados con las alas abiertas y por pedido de Dios. Es decir, que está la presencia de seres espirituales a quien se les respeta y ama y venera. Venerar significa respetarles y amarles, ¿no? Y rendirle culto menor, no adoración, culto, culto de veneración. Nosotros le debemos culto a nuestros padres, papá y mamá, culto de veneración también, se los respeta y venera, y también a la patria, no se adora la bandera, se la venera, se venera la patria, se veneran los papás, ¿okay? Y solamente a Dios se adora, y a la Virgen se la venera, y toda imagen se venera, no se adora la imagen, solo se adora la Eucaristía porque la presencia de Cristo está allí realmente, no es una imagen, sino que es una presencia real. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea en el año 787, justificó contra los iconoclastas, un movimiento que rompía todas las imágenes, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también la de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes, porque Dios se hizo imagen, se hizo ícono. Él se hizo, y además cuando nos crea a nosotros, nos hace a imagen de Dios. Pero no solo a imagen, sino también a semejanza de Dios, que es más que la imagen, porque la imagen solamente es por lo que tenemos analógicamente con Dios, que es la inteligencia, la voluntad y la libertad. Somos personas y Dios es persona. Entonces somos imágenes. Y la semejanza viene porque tenemos algo divino que circula en nuestra alma, porque Dios así lo quiso, que se llama la gracia de Dios. Entonces que nos hace divinos, nos hace participar de la divinidad. Respiramos a Dios con el alma, por decir así. Sin ser Dios, estamos empapados de Dios. Como una esponja, sin ser agua, está empapadísima del agua, por donde se lo toque y se lo vea, algo así, aunque más empapado todavía que la esponja, ¿verdad? O como si quieren el fierro que se pone en el fuego y se lo deja un rato, luego se lo saca y queda al rojo vivo. Sigue siendo fierro, pero tiene algo del fuego. Tiene la propiedad de la luminosidad y el calor, está contagiado, está impregnado por el fuego, pero no deja de ser fierro. Así el hombre participa de la divinidad de Dios con la gracia, estamos empapados, estamos participando, nos transformamos en algo divino sin dejar de ser criatura hombres. ¿Me lo entienden? Okay. El culto cristiano de las imágenes no es contrario. Fundándose en el misterio del... El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera en ella a la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Es decir, si yo adoro algo, significa que el acto que realizo termina en la cosa, como que la cosa tiene todo ese poder. Si yo adoro una imagen, termino acá, reconociendo esto que toco como Dios. En cambio, si lo venero, es porque es una imagen representativa del Padre Pío que está en el cielo, ¿verdad? Ahora, hay muchas otras cosas también para pensar. Por ejemplo, no solamente cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios, hay una cosa muy linda que nadie, que los protestantes no saben qué decir, porque realmente ellos se burlan de que nosotros decimos el Espíritu Santo, una paloma, y se ríen, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura cuando bautizaron a Jesús? Se oyó una voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, y vieron cómo descendía el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, la iglesia lo toma de ahí. Dios se le ocurrió, esos son inventos de Dios. Dios quiere descender, el Espíritu Santo quiere descender y mostrar esa forma, porque el ser humano tiene ojos, entonces necesitamos percibir para entender, y se hace como si fuera una paloma, es una imagen, pero esa imagen es inventada y proporcionada por el mismo Dios. Si yo hago una palomita y digo, está representando el Espíritu Santo, yo sé que esa paloma no es el Espíritu Santo, me lo representa, ¿verdad? Como la que tenemos allá arriba, que quise tener, donde dice Frisidina allá, una palomita con sus dones, es porque me está representando. Yo miro esa paloma y me recuerdo el Espíritu Santo. Me está haciendo pensar en el Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu Santo. Tampoco lo que vieron no era el Espíritu Santo. Era una figura que estaba indicando que realmente descendía el Espíritu Santo allí. Y esa es una imagen muy fuerte. También en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se presenta a, cuando Dios se le presenta a Moisés hablándole, Dios toma una zarza, porque Dios no podía decirle, fabrícate un becerro de oro, y yo estoy en ese becerro. Porque fácilmente el pueblo, primero que no está Dios en un becerro, eso es una imagen de otro becerro, natural. ¿Cómo hago yo una imagen de Dios en el Antiguo Testamento? A ver, ¿cómo puedo yo hacer a un árbol? Digo, ese, no, Dios no es eso. Por eso no se podía, no quería Dios, porque uno caía en la idolatría. Pero en el Nuevo Testamento, Dios se hizo palpable, se hizo imagen. A partir de ahí se inaugura, como dice ahí la iglesia, una nueva economía. Dios es como que se hace visible y palpable. Por eso dice San Juan, lo que hemos tocado, visto, eso le predicamos. Lo que hemos visto y tocado con nuestras manos, con nuestros ojos, lo que hemos oído, eso les predicamos. San Juan se admira, porque él viene del Antiguo Testamento, y le tocó la transición y se admira de eso. Pero ahora les predicamos algo que hemos visto, tocado, palpado al Verbo de vida, hecho hombre. ¿Ya? Hay otras imágenes que, si quieren, se las podemos poner también. Por ejemplo, lo de las reliquias. Yo no traje mis apuntes, pero bueno, la de la reliquia, hay un texto en, a ver si me acuerdo el texto, a ver, ¿no se acuerdan? La sombra, pero también San Pablo dice que tocaban con el pañuelito de San Pablo, el pañuelo que usó y el mandil de San Pablo, el mandil como un pañuelito, ¿no? Y tocaban a los enfermos con ellos y quedaban curados. Esta es palabra de Dios. Entonces, si podemos, ahí nos está mostrando la reliquia, lo que tocó un santo. Dios obra milagro. Ahora hablan de una niñita que se curó milagrosamente cuando el Papa Francisco le besó la frente de cáncer. Una niñita chiquita que tenía cáncer, leucemia, no sé qué. Y desde que la besó se empezó a curar rapidísimo. Bueno, eso está en las noticias, ¿verdad? Si no se puede unir, depende si se puede romper. Uno la puede romper totalmente y la entierra, o la, depende de qué material, la quema, si se puede quemar, ¿verdad? No, la basura no. No se rompe una imagen y se tira a la basura porque puede escandalizar. Entonces, por ejemplo, una estampita vieja que ya no va más, la queman respetuosamente. Porque es una manera, porque yo no la puedo tener. Se empieza a romper y se va a romper igual. Entonces, la iglesia dice que esas cosas, como están bendecidas, no se deben romper y tirar, se las quema. Lo mismo que cuando la iglesia usa los sacramentos, cuando unge a un niñito en el bautismo y con el óleo y el crisma, toca el algodoncito, se limpia el sacerdote, eso se quema después, se prende fuego y se va quemando y se consume. No se tira eso a la basura. Se junta y luego se quema todo eso, se lo deja ir quemando para que se vaya consumiendo y desaparece. No se puede guardar todo eso, digamos, ¿no? Y se pone rancio. Y también cuando sobra óleo de un año al otro, se lo echa en un recipiente, se le pone un pabilo, se prende fuego como si fuera una velita hasta que se consume todo. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque si se pone rancio, es una falta de respeto guardarlo 2 o 3 años, que se ponga feo todo eso, cuando en realidad estaba destinado a ser materia, era materia del sacramento, ¿no? Entonces sí, cuando uno tenga una imagen que no le gusta, que tiene la cara esa, o un Jesús con cara de mujer, todas esas cosas raras, ¿sí? que uno dice, no, esta imagen en lugar de llevar a Dios, espanta a la gente. Entonces, no, voy a comprar algo más lindo y esta la vamos a destruir, por amor a Dios, porque íbamos a poner otra más linda. Sí, sí. No le hace nada, eso lo puede, lo tapa, lo entierra, porque ya ceniza es, no es nada. La ceniza, sí, por respeto, sí. Ah. Ah, sí. Hay un montón de imágenes, ¿no? Sí, yo estoy citando así lo que más o menos me voy acordando, ¿verdad? Pero hay muchísimas imágenes donde se muestra que las imágenes y las reliquias, eso es algo bíblico, no es algo que inventa la Iglesia Católica, como nos dicen. Lo que pasa es que ellos no tienen quien le interprete la escritura a la luz de la tradición. Ellos dejan de lado la tradición de la Iglesia y dejan de lado el magisterio. Imagínense, se quedan solo con la Biblia, como si Cristo no hubiera bajado, no hubiera habido una iglesia, no hubiera habido un representante de Cristo, una cabeza, un Pedro, digamos, que continúe. Nada. Entonces cada uno interpreta, imagínense, se cae la teología, se cae, no hay tradición, no hay magisterio, no hay nada. Y van cerrándose. Justamente estaba viendo en las noticias que hay ciertos protestantes que están teniendo serios problemas con sus pastores, porque está decayendo tanto la teología, que ya ni apenas las interpretaciones que hacen de la escritura ya son para reírse, ¿eh? Porque le falta cultura, conocimiento, todo. Ahora rápidamente se ponen iglesias, ¿verdad? Bueno, seguimos, entonces no le vamos a dedicar más a las imágenes, porque ya hemos hablado alguna vez sobre este tema. Con esto damos fin a lo que es el primer mandamiento. Miren todo lo que hemos dicho la otra vez, todo lo que hemos dicho ahora sobre el primer mandamiento, la cantidad de cosas que hay. Vamos a pasar al segundo mandamiento. El nombre del Señor es santo. No tomar el santo de Dios, nombre de Dios en vano. Sería este segundo mandamiento. Los tres primeros mandamientos hacen alusión a las cosas hacia Dios, y el resto es relativo a los hombres, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano y santificar la fiesta. Y ahí después empieza a honrar padre y madre y todo lo otro relacionado con los hombres. Le damos la bienvenida a la madre Dolores aquí, que está con nosotros. Un aplauso a la madre Clarisa. Vamos a presentarla porque hemos rezado por usted, madre. Así que la madre Dolores viene de que era la abadesa de Querétaro y es la que nos regaló el sagrario que tenemos ahí tan hermoso. Y la mitad de los ornamentos que tenemos, más de la mitad, ella, la comunidad y ella lo han regalado a Frisidín y reza mucho por Frisidín. Así que ha venido a los ejercicios, ahí la tenemos a la madre, ¿eh? Que. Muy bien. Y hoy ha ido a conocer el centro de espiritualidad allí en Berriozábal. Segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Me da lástima andar diciendo, porque veo que ha faltado bastante. Bueno, lo verán después en la grabación, ¿no? Segundo mandamiento, prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Regula el uso de nuestras palabras en las cosas santas. ¡Ay, Dios! ¿No? Me golpeé. Estás tomando el nombre de Dios en vano. O sea, ¿por qué lo invocaste? Porque te fue un desahogo. ¿Una muletilla? No. Cuando tú pronuncias a Dios, Él te mira. Es como decir, Padre Carlos, me golpeé. O decir otras cosas, ¿verdad? Entonces, si tú dices, ay, Jesús, Jesús te mira y le duele que tú lo uses como una muletilla, ¿me entiendes? Entonces significa, no tomar el nombre de Dios en vano, hay que regular. Hay que saber cuándo lo vamos a usar. Si Dios quiere, mañana, Dios mediante, mañana, ¿cómo dicen ustedes acá en México? Primero Dios, tal cosa, pero uno lo pronuncia con ganas, con deseos, lo dice de verdad, no lo está diciendo porque queda bien decirlo, no es que lo diga porque sea elegante o lo que sea. Lo digo porque sí, lo digo porque quiero poner a Dios por medio. Si Dios quiere, Dios mediante. Sí, primero Dios, mañana hacemos tal cosa, primero Dios, porque si veo que no se puede, primero Dios. Sí, eso está perfecto, pero hay que hacerlo con más conciencia y amor y meter más a Dios en las cosas, a la Virgen cuando se saludan, Ave María Purísima, Si Dios quiere, mañana nos vemos, que Dios lo bendiga, pero bien, consciente. Entonces estamos haciendo la presencia de Dios durante el día, ¿verdad? Y no, hay que restablecer en la sociedad la presencia de Dios de cualquier manera que sea, siempre con respeto, como Él se lo merece. ¿Cómo? No, si uno lo hace y no sabe, no, nunca peca. Si no sabe y no se dio cuenta, no hay pecado. A partir de que uno lo sabe, tiene que empezar a cuidar. Si se le escapa, uno dice, bueno, a partir de ahora voy a cuidar. Y se le escapó, mañana se le escapa a uno, ay, pequé mortalmente. No, porque tú estás tratando de salir y se te va a escapar algunita. Bueno, pides disculpas inmediatamente, reza 40 rosarios y sigue teniendo cuidado. Algo hay que poner, algo, ¿saben qué? Hay un modo de cuidarse. Cuando uno pone algo que no le gusta, una comida que no la puede ni comer, diga, se me escapa y como, qué sé yo, 10, a ver, una comida fea, tacos, 10 tacos me como. O papa desabrida, una papa con cáscara así cruda, me la como. Va a ver cómo uno tiene cuidado de no, que no se le escape, ¿verdad? Y así. Las personas, antes se hacía así, para adquirir una virtud en 15 días, uno decía, bueno, si yo se me escapa hago esto, pero había que hacerlo después. Entonces uno tenía sumo cuidado de que no se escape nada. Y hay una cosa que yo me acuerdo cuando éramos chicos, no sé si mi hermano se acordará, a mí se me escapaba alguna palabrita porque éramos chicos. Yo me acuerdo, teníamos como 14 años cuando conocimos al Padre Vuela, ¿será? 14, 13. A partir de ahí, yo creo que no he dicho más nunca una mala palabra, jamás. Pero él nos decía, estén 15 días y no se le escapa ninguna más. Y voy a hacer. Yo lo hice y de ahí, bueno, a vos te habrá pasado. Claro. Después no sale más. Cuando uno se acostumbra no sale, se crea el hábito. Y se rompe cuando uno voluntariamente lo empieza a hacer, rompe ese hábito, ¿no? Pero para romperlo, por eso es pecado. Cuando uno ya tiene el hábito y lo rompe queriendo, es un pecado muy feo, ¿verdad? Bueno, también conviene siempre tener a Dios en todo, ¿verdad? Cuando uno reza, cuando agradece, ¿eh? O también cuando hace algo lindo, que se juntó toda la familia en la casa, han comido los hijos, los nietos. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido juntarnos a todos, ¿eh? Y siempre hay ocasión para darle gracias a Dios, ¿no? Los cristianos tenemos que ser así. No tenemos que imitar a los paganos que alguna vez se acuerdan y dicen que son muy católicos. No, nosotros lo vivimos. Y si alguno se molesta o se ríe, bueno, nosotros somos así. Queremos vivir el cristianismo más a fondo. Entonces que se acostumbren también. Cuando ellos se ríen así, después van a decir, la verdad es que yo mi cristianismo está bastante flojo, ¿no? Siempre se van a reír, pero hay que seguir, hay que seguir. Como los malvados, cuando uno se escandaliza, ellos siguen. Y después se hace costumbre en la sociedad, ¿verdad? Entre todas las palabras de la revelación, hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. Yo te doy mi nombre. Ustedes le dan el nombre a cualquiera, los datos, menos en México, ¿verdad? Pero el nombre uno se lo da a una persona de confianza o a algún trámite. Porque acá cada rato hay que dar el nombre, todos los datos. Pero el nombre uno se lo da a una persona de confianza. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. Miren qué lindo el catecismo, como esto es la iglesia, esto es doctrina, es la única doctrina verdadera, esto es único y verdadero, no existe otra, esto es así, esta es la doctrina católica, no existe otra doctrina, para que uno cuando lea así diga, esto me lleva al cielo. Esto es autoridad total. Esto me lo dice Jesús. Aunque me lo diga la iglesia, es Jesús. Lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. no lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. ¿Ven? No usarlo de otro modo. La deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Y leemos un texto que es de John Henry Newman, el cardenal Newman, un gran santo, ¿verdad? Que lo cita el catecismo, imagínense. Dice así: los sentimientos de temor y de lo sagrado, ¿son sentimientos cristianos o no? Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. Sigo. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. Acá hay otro punto. No solo no tengo que tomar el nombre de Dios en vano, no me puedo callar el nombre de Dios cuando debo decirlo. ¿Eres cristiano? Va a llover, ¿no? Es una negación. Jesús dice, quien me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Lo dice claro y con mucha tristeza. Por eso Pedro lloró tanto, porque él sabía lo que había hecho, ¿no? La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración. Bueno, yo estoy dando catequesis. Y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor. Por eso tampoco se hacen chistes en el ambón o cuando uno está predicando acerca de la Virgen, de Jesús, hay que tener cuidado. Chistes con ello y con las cosas sagradas, no. No se usan para hacer chistes, hacer reír. Las cosas santas y sagradas. Distinto que uno use una imagen, como aquella, yo pongo este ejemplo, que ponía el Padre Pío diciendo que en el cielo San Pedro estaba cuidando la puerta y la Virgen hacía entrar las almas por la ventana. ¿No? Le hace reír un poco, pero le llena de amor. Ah, es distinto. Pero un chiste por un chiste nada más, usando las cosas sagradas, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Un chiste por un chiste. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Hubo una época que le decían a Jesús el flaco. Ah, el flaco, así como, no sé, en la Argentina al menos, ¿no? Y así, como si, no, porque es bien de confianza, el flaco, el no sé cómo le podría, pero de todo, ¿se acuerdan? El barbudo que está allá en el sagrario, no se hace eso. Eso no se puede hacer, como el barbudo. ¿Qué otra palabra que usaban? La teología de la liberación y toda esta corriente. Chuchito, o el tacho, el sagrario es el tacho, ¿no? No, eso hay que tener cuidado, eso no es así. Hay que tener mucho cuidado cuando se nombra el Dios, por eso acá dice el catecismo, ¿verdad? O la Virgen también, costumbre decir, la viejita te cuida. Tampoco, yo creo que no hay que decir así. La viejita del cielo te cuida, no. Como si fuera mi mamá la vieja, ¿no? La viejita del cielo, no. La Santísima Virgen María, la Madre de Dios. ¿No? Ni Jesús le llamaba a la viejita. Por lo menos no consta y no creo que lo haya hecho. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor. Si yo le digo, te juro por Dios que voy a hacer esto, cuidado con eso, cuidado. Pongo a Dios por testigo que yo voy a hacer, cuidado. Entonces dice, las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina, le comprometen eso. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. Fíjense que es firme la doctrina. Es firme y serio. No, no, no es para jugar. Fíjese que uno lee el catecismo y después se da cuenta, porque ya va a ver de todo, hay de todo, ¿eh? Hay sacerdotes que se ríen, dicen, ah, pero bah, está exagerando, que sea el... pero hay que leer aquí. Lo que aquí dice y cómo lo dice, eso lo vamos a poner en práctica. No lo que diga un padre o el otro, lo que dice la iglesia. Acá lo pueden leer ustedes y sacar las conclusiones, ¿verdad? No se trata de hacer pulseadas qué dice tal padre y qué dice el otro. No, acá vamos a ver lo que dice el catecismo y punto. Ya. Ya terminó. Rezar, porque a veces a los padres no conviene corregirles, a veces se puede, a veces no se puede, ¿verdad? Entonces, si uno puede y es de confianza, se lo dice de buena manera, ¿verdad? Y si no, se reza por él, si no, uno de, porque a veces no se trata de decir las cosas. Para decir las cosas tenemos que usar lo que llama la prudencia. La prudencia me hace ver si lo que voy a decir verdaderamente será útil, conveniente, oportuno en cuanto al tiempo, porque se lo puedo decir hoy, pero se lo puedo decir dentro de 10 años, no sé qué momento. Entonces tengo que buscar el momento, el modo, y tengo que prever que esa persona me va a escuchar. Porque si yo preveo que no me va a escuchar, no se lo debo decir. Porque lo voy a exasperar, lo voy a hacer afianzar en el error. Entonces no se lo voy a decir. Sí. No, hay que distinguir esto. Si es un error grave que afecta a tercero, por más que se enoje, eso es lo que la escritura dice, ¿eh? Pero hay otros errores que no afectan gravemente a los terceros, es decir, a otras personas, que uno puede buscar el momento, es decir, bueno, no es tan grave como para que yo se lo tenga que decir en este momento, ¿verdad? Se lo puede decir un poquito más adelante, que trate de cambiar su forma de expresarse acerca de Dios, de la Virgen, Padre, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, si afecta a un tercero, inmediatamente hay que decirlo, ¿verdad? En lo esencial. Si le está diciendo a las personas que comulguen sin confesarse, aunque tengan pecado mortal, ahí se le tiene que decir inmediatamente o ir al obispo. ¿Me entienden? Eso es grave y afecta a terceros. Eso sí, se le puede decir uno directamente al padre. También, padre, mire, pero esto no se puede hacer. No, pero está, no seamos escrupulosos, ya está. No, no se puede, padre. Mire, yo le voy a avisar a la gente, le tengo que avisar al obispo porque esto le hace daño a la gente. No te preocupes, yo me encargo. No, voy a avisarle, avisarle, ¿eh? Pues cosa grave, pero en las cosas graves, porque si no, creamos, el demonio nos puede utilizar como instrumento para crear una división innecesaria por no usar la prudencia. El demonio es el gran imprudente, ¿eh? Ya y de una manera incorrecta. Apura, empuja y en forma incorrecta, ¿eh? Porque él quiere que tú dejes de corregir y que la persona se afiance más en el error. Entonces te va a sacar de la prudencia, ¿eh? En el 2148, la blasfemia ahora se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios interior o exteriormente, pero también, pero acá hay que aclarar algo, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto, en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Hay que tener cuidado porque hay personas que sienten que le vienen frases, malas palabras contra Dios. Y uno dice, yo no lo quiero, entonces no eres tú. Si no lo quieres, no eres tú. ¿Y quién es el que pone eso? Bueno, hay que hacer los retiros ignacianos para darse cuenta que hay un pensamiento malo que viene de afuera y es experiencia de todos. Y otro bueno que viene de afuera y el mío propio, ¿eh? Yo miro un crucifijo y digo que te amo, Jesús, lo digo yo, me doy cuenta que lo estoy diciendo. Pero cuando me vienen esos pensamientos que interfieren conmigo y que yo no lo quiero, es algo que no me corresponde, no me pertenece, yo no estoy pecando. A no ser que yo me detenga en ello y diga, sí, tal cosa. ¿Entienden? Entonces, sí. Pero eso no ocurre. Entonces, son tentaciones. Y cuando uno cree que es uno, peor. Eso empieza a andar peor. Porque uno está errando. Por eso no soluciona el problema. Porque cree que sí es de uno. Cuando uno le erra la solución de un problema, el problema se agranda. Con seguridad no se va a arreglar. Se agranda. Porque le erras. Entonces deja que el si ese pensamiento no es tuyo, no le des importancia. Saca, Jesús, te amo, punto. Y viene y viene, te amo. Por eso quiero aclarar este punto que es común, digamos. Santiago. Sí, también podría ser el inconsciente que una persona escrupulosa. Ya entramos a otro campo. Una persona escrupulosa que no quiere, y porque no quiere y se pone nervioso, más le viene, pero de alguna manera es una persona que puede tener algún problemita de escrúpulo o de TOC o de también el inconsciente que aflora, ¿verdad? ¿Sí? Pero el inconsciente aflora negativamente cuando hay alguna causa. Entonces puede ser alguna escrúpulo por ahí, por lo general, que y miedo a Dios, miedo de condenarse, porque hay una cosa es el santo temor, el otro es el terror, el miedo, que eso Dios no quiere, porque Dios dice, yo no me tienes a mí, ¿y por qué temes? Señor, ¿pero quién se puede salvar? Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Hay una pregunta por ahí. Me decía que nosotros no respetamos a Dios porque no le ponemos nombre. Me decía, nosotros le llamamos a Dios Jehová porque ese debe ser su nombre, porque todos tienen nombre. Ustedes le llaman Señor a Dios, dice, y este Señor es cualquiera. No, pero el Señor es bíblico, es lo más bíblico. Kyrios, Señor, ahí sale por todos lados, ¿no? Y además Jehová no existe esa palabra en la Biblia. La palabra Jehová no existe. Se equivocaron ellos en la traducción, ¿verdad? Porque en realidad Yahvé podría ser, pero no, ni siquiera Yahvé. Es la Y, la doble U y la H. ¿Y cómo se pronuncia eso? No se puede. Es el innombrable. En la Escritura dice, es el innombrable. Entonces, para poder pronunciar, se le puso las vocales Yahvé. Y los testigos de Jehová, cuando hacen una, que la hicieron mal, y después les quedó siempre así. Ellos saben que están mal, pero ya no pueden tocar, porque son testigos de Jehová, ya no pueden tocar su título, pero se dan cuenta que está mal, que está mal hecho eso, de entrada. Con Carlos Tassel Russell empezó todo esto, y le pusieron mal y quedó mal puesto, punto. Entonces ellos, eso que dicen, que tenemos que ponerle nombre, Señor, Dios, y eso es un nombre. Sí, lo que estoy diciendo, ¿no? No, sí. Hay muchos nombres. En la Biblia hay muchos nombres. A ver, hay muchos nombres. Yo soy el que soy, el que subsiste. El ipsum esse subsisten, diría Santo Tomás. El que es. Eso lo dice en Éxodo. El libro de 14, ¿no? 20. Yo soy el que soy. Es decir, soy el que por sí mismo subsiste, no necesita que alguien le dé el ser. Yo siempre soy. Eso es. Y Cristo muchas veces dice, porque yo soy, con mayúsculas sale en los evangelios. Porque yo soy. Es otro nombre, es el que es. ¿Y cómo te llamo? ¿Cómo le digo al faraón? Dile que yo soy el que soy. Punto. Y Jesús le dijo una vez a Santa Catalina, tú eres la que no eres, y yo soy el que soy. Así nos llamamos. Sí. Ah, sí, ya lo vimos. Ah, ¿y se acuerdan que ya lo vimos? Bueno, tal vez no es la gente que han estado al principio. Hemos visto los nombres aquí. Claro, gracias, hermanita, que me los recordó. Están aquí. Bueno, es lo que dice aquí, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene una desgracia y empieza a reclamarle a Dios, es lo que acabamos de decir. Blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento, consiste en proferir contra Dios interior o exteriormente palabras de odio, de reproche, sería reproche. ¿Por qué me llevaste a mi abuela? Esos son reproches. Eso también es pecado, ¿verdad? Desafío. No voy a ir más a misa, ¿verdad? Como si Dios necesitara que tú fueras a misa. O sea, el Verbo encarnado, Cristo, ya ofreció el sacrificio. Y faltarle respeto en las expresiones puede entrar ahí también, en abusar del nombre de Dios, etc. Bueno, la blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. A ver, el nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Pero esto, el segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre de Dios. A ver cómo lo explicamos. ¿Qué podrá ser eso? No lo explica. Ok. Las cadenas, esas cadenas de oración que dice, si usted repite esta frase o este nombre o esta oracioncita 7 veces, infaliblemente usted obtiene, no es mágico. Eso depende de la fe tuya, depende si Dios ve que te va a hacer bien, depende si de un montón de cosas, la humildad con que lo pide, ¿no? Entonces eso degenera, por eso no hay que hacer esas cadenas, porque degenera lo que es el culto a Dios, ¿eh? Pero eso más bien en frases, pero el nombre, ¿eh? Ahí, yo me acuerdo que una vez era chiquito y fui a una curandera, que, bueno, no es que yo fui a la curandera, la vi, decía... Cristo Jesús, ¿no? Y seguía y así, como haciendo esas invocaciones, porque el nombre que tú pronuncias es lo que va a curar a la persona, ¿no? Es por Cristo. Bueno, eso puede entenderse también un poco así. Yo uso el nombre de Jesús, automáticamente esto pasa de esta manera o de aquella otra, ¿verdad? Entonces no es algo mágico, es el amor con el cual tú, es la fe que pones, la humildad con que invocas a Dios. A ver, ¿por qué no usa un micrófono así le escuchan todo y están filmando ahí, hermana? Así que, a ver. Bueno, que la nueva era ahorita ocupa mucho eso de invocar el nombre de Dios. Por ejemplo, los que ven lo de la metafísica, pero la metafísica de la nueva era, dicen que hay que pronunciar el yo soy, ¿no? O el Jesús, o la palabra Jesús, o el Cristo, pero sí le dan una connotación mágica, donde al pronunciarlo uno adquiere las energías de ese Cristo y todo eso. Es como, o usas un imán o la palabra Jesús, más o menos todo lo mismo, ¿verdad? Una cosa así. Bueno, tomar el nombre del Señor en vano, va a explicar en el 21:50. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar. Ay, ¿por qué? ¿Vieron que dicen, no juraréis, dice Jesús, que no hay que jurar, ¿no? Sí, sí. Oh. Sí, sí, no, no. No jurar, no jurarás, por ningún motivo. Y uno dice, ¿por qué la Iglesia Católica jura? En algunos casos lo permite. Cuando Jesús dice no jurar por ningún motivo, está hablando de jurar en vano, sin necesidad, o por cosas triviales. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús juró. Cuando le dijeron, te conjuro por el Dios vivo, que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y él lo hace afirmativamente. O sea, ¿qué significaba que a uno lo conjuraba el otro? Que lo diga bajo juramento. Y Jesús lo hizo. Confesó su nombre bajo juramento. No hay problema. ¿Me entiende? Nosotros lo aprendemos de Jesús a eso. Y eso varias veces apareció eso que le fue conjurado. Bueno, sobre todo en la pasión. Te conjuro por el Dios vivo. Se lo hizo el sumo pontífice. Y respondió. No podía callar. Si uno callaba, pecaba también. Había que contestar. Entonces sí se usaba el juramento entre los judíos y también Cristo lo usó, ¿verdad? Entonces, hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios te temerás, a Él le servirás por su nombre jurarás. Deuteronomio 6, 13. Ahí también habla de que por su nombre jurarás. Otra frase, ¿no? A favor del juramento. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Como Creador y Señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, no solo veraz, sino legítimo, porque a veces es verdadero, pero no hace falta que jures, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Bien. ¿Es perjuro quien, bajo juramento, hace una promesa que no tiene intención de cumplir? Ese peca ya. O que después de haber prometido bajo juramento, no mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Tampoco, aunque sea verdad que lo vas a hacer, te juro que te voy a cortar la cabeza. A lo juré, tengo que cortársela. ¿Qué pasa si uno jura algo que está mal? No vale el juramento. Pecó por hacerlo, pero además no vale el juramento. Juro que le voy a prender fuego a la casa del vecino. Uy, lo juré, ¿y ahora qué hago? Primero que pecaste. Segundo, si lo llegas a hacer, pecas más todavía. O sea, directamente pide perdón y ya. No te obliga a eso. Pero los judíos sí lo hacían. Una vez se conjuraron matar a Pablo. Por eso se los llevaron a Roma, urgente, porque el sobrinito de Pablo, cuando estaba en la cárcel, vino y le dijo, tío, tú escuché esto, que se conjuraron en matarte. Entonces, díselo al procurador. Y fueron, se lo dijeron, y al otro día, muy tempranito, lo sacaron para Roma, porque cuando se juramentaban los judíos a cortarle la cabeza a alguien, ahí no importa si estaba mal, bien, ahí volaba la cabeza, ¿verdad? No me refiero a los buenos judíos, porque también están la corriente del judaísmo bueno, ¿verdad? Yo no me imagino a San José que una cosa así, ¿verdad? El perjuro, ya dijimos. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es el dueño de toda la palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala, allá lo dije. 2153. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juraréis en ningún modo, ahí lo dice, ¿no? En modo alguno. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del discurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante el tribunal. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exige injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado. Nadie puede a uno obligarle a jurar, si no es autoridad. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de la persona o a la comunión de la Iglesia. También cuando me hacen jurar algo contra la dignidad de la persona, ¿verdad? qué sé yo, vamos a poner un caso. Jura, le pregunta uno al otro, jura que nunca le fuiste infiel de pensamiento a tu esposa. ¿No? Porque va contra la injuria propia de la persona, no tiene por qué decir, se le pudo haber escapado un pensamiento, pobre hombre, y se ha confesado ya. Entonces no estaba uno obligado, ¿verdad? Bajo juramento también está lo que se llama el propio honor y el derecho que todo tiene a la buena fama también, ¿no? De hecho, en la ley civil está, nadie puede autoacusarse, ¿verdad? Eso está en la ley civil. A ver, un abogado, dos, ¿cuántos tenemos aquí? ¿Dónde anda el Emanuel, el Dios con nosotros? La hermana, ¿dónde está la hermana abogada? ¿Es así o no? En derecho. ¿Sí? Todos tienen, por ley, el derecho de defenderse y no está obligado a acusarse. Bueno, el nombre cristiano. Miren todo lo que se deriva del juramento, porque uno dice que, pero hay muchas cosas. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar al Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Es lamentable que se haya cambiado los nombres y no se use más nombres cristianos para tener un patrono, ¿verdad? Nosotros no debemos hacer así, ¿eh? Termino la idea y... Ah, ok. Sí, no, ese es el sigilo ya, ¿no? Sí, sí, ya hemos visto, ¿no? Sigilo, ya saben. Ya. A ver, dice, procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. ¿Quién lo hace? Y lo está mandando aquí el catecismo. Dice, procuren los padres, los papás mismos, los padrinos, el párroco, que no se ponga un nombre ajeno al sentir cristiano. A nosotros le estamos cambiando, ¿no quieren decir los nombres las dos? ¿No? Ahora se lo guardan. El 8 va a haber dos hermanitas, Juquila y María José Guadalupe, van a hacer sus votos por un año, cosa que van a quedar esposadas con Jesús por un año y tienen el derecho y la obligación de rezar la liturgia, ¿no? Bajo pecado, se lo digo. O sea, porque son la voz de Dios también, la voz del esposo, de la esposa. Y entonces, de la esposa a la iglesia y de ellas. Entonces le cambiamos el nombre cuando no es cristiano, o también aunque sea cristiano le ponemos un nombre nuevo porque el voto significa como volver a nacer, es como un nuevo bautismo, como una nueva vida, ¿verdad? Entonces ellos ya tienen su nombre, que no podemos decir porque quieren guardarlo como sorpresa para el 8. Ah, perdón, espera, el número 2156 al final, sí. Satanás. Sí, lo aprueba la ley civil, total, dice. ¿Eh? Pero imagínese ese niño cuando le digan Satanás. O cuando digan, ay, lo amo a Satanás, al niñito, ¿no? Ay, Satanás, un besito. Imagínese todas las cosas que se hacen con Satanás por ponerle un nombre. Sí, está invocando. Después vienen los problemas y dicen no sabía, ¿no? Pero acá yo creo que es importante que hablen los sacerdotes, los párrocos en los bautismos, sí. Acá le obliga el catecismo a decírselo, se los tienen que decir. Pero no puede negar el bautismo. No, pero sí, ah, depende. Dice, a mí me obliga, no te bautizo, a mí me obliga a la iglesia, ¿sí? Póngale un nombre cristiano, cualquiera. Sí, claro que puede negar. Porque acá el sacerdote también está bajo obligación. Ellos dicen, tengo mi libertad, tengo mi derecho, y yo tengo mi obligación. El párroco dice, yo tengo mi obligación. ¿Qué? Procurar, sí, o sea, pero también, sí. Se ponen, sí. Chikungunya. Imagínese, pobre niño, no se puede. Eso es una falta de respeto. El nombre indica la esencia de una cosa, una misión. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Imagínese, tú eres Chikungunya, sobre esta Chikungunya. No se puede hacer nada. Osvaldo. Sí, yo creo que sí. Y a veces hay que cambiárselo en el bautismo y ya. Después, algunos países admiten el cambio ahora de nombre. ¿Ya? Y bueno, aprovechen. Sí. Okay. Bueno, pero acá la idea es esta, que hagan difundir eso. Somos cristianos. Si uno le pone nombre de un patrono, tiene un santo que va a rezar por él toda la vida. Si tú le pones, qué sé yo, no sé. Claro, no, eso está bueno. Si uno le pone Chikungunya, ¿quién va a rezar? Todos los mosquitos de México. ¿Quién va a rezar por él? No, pero queda totalmente desprotegido. Después uno dice, pobre, no tiene quien rece, ¿no? Y cuando uno tiene un patrono en el cielo, está rezando por uno también, ¿no? Bueno, sigo. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz en el nombre. Ve que también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nombres. Porque los protestantes ni saben eso. Porque ellos, la Trinidad... Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas y son tres nombres. Porque el Hijo no es solamente un adjetivo calificativo. El Hijo es sustancial, es sustancia y es el nombre mismo. Se identifica con el nombre, es Hijo, es el único Hijo, es el Hijo. Entonces dice, por eso dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como Hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Termino que faltan dos puntos. Dios llama a cada uno por su nombre. Imagínense, Chikungunya. Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. Chikungunya, ¿qué tiene de sagrado? Satanás, ¿ven? O sea, es una burla. Porque el nombre de todo hombre, esto es catecismo de la Iglesia Católica, es doctrina de la Iglesia. Es sagrado. El nombre es la imagen de la persona, punto. Imagínense Satanás. El nombre es imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. ¿Qué respeto le tienen los papás a los hijos? Que después los hijos lo quieren matar. Mirá, me pusiste mandolín, no sé qué. Sí. Tiempo nublado. Luna llena. Sigo. El nombre recibido es un nombre de eternidad. Miren, el nombre recibido es un nombre de eternidad. ¿Saben lo que les digo a las personas que han abortado, que lloran y lloran porque eso no se lo pueden sacar? Le digo, ¿le ha puesto nombre a su hijo? No. Y bueno, pero entonces es un almita, una persona sin nombre. Si usted no se lo pone que la mamá o su esposo o el papá, esos quedan sin nombre eternamente, sin nombre. Póngale ahora. Ay, ¿qué le pongo? Lo que quiera. Le ponen Jesús o María o José. Ahora tiene un nombre. Ahora rezar todas las noches tres Ave María por ese hijo con nombre. Porque le queda eternamente ese nombre. Por eso aquí dice, el nombre recibido es un nombre de eterno. Imagínense la primera vez que Satanás va a estar eternamente en el cielo, si se salva. Ahí dice que le pusieron Satanás. O nos vamos a encontrar con la chikungunya en la eternidad. No, pero ven que es importante eso. Eternamente te quedará. Y los nombres de religiosas y religiosos cambiados, queda el cambiado. Les aviso. Ya tengo, les queda el cambiado, el otro ya no. ¿Eh? Porque como esposos, de esposas de Cristo, queda así, el nuevo, el único, el eterno. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Una piedrita blanca con el nombre. Miren qué importante, uno desconoce todo, no han leído el catecismo, entonces uno no sabe, ¿no? Ahora vamos a ver. Miré entonces, otra cita de Apocalipsis, miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Bueno, ¿qué significa la piedrecita blanca? Ahí no hay discusión. Y sería lindo, una linda tarea para ver qué les parece a ustedes que podría significar una. Se lo vuelvo a decir. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, nuevo, que nadie conoce, sino el que lo recibe, como las hermanitas que han recibido un nombre nuevo, solo lo conocen ella y a quienes ellas se lo quieren dar a conocer. ¿Eh? Que va, el 8 ya se van a enterar de los nombres también, ¿no? Esa piedrecita blanca, ¿qué significa? El alma, dice acá, ¿podría ser? El alma. A ver, sí, ahí explica. A ver qué dice Straubinger. ¿Quién tiene la Biblia de Straubinger ahí? A ver, la Madre Pía, le digo el texto, Apocalipsis 2:17. A ver, vamos a ver el comentario de Straubinger, es un gran escriturista alemán que vivió en Argentina y dio clase en el Seminario de La Plata muchos años y tradujo una Biblia, hizo comentario de los padres de la Iglesia, maravilloso, que acá lo vendemos, es la mejor Biblia comentada con textos de los padres de la Iglesia y toda la patrística, está hermosísimo. ¿Qué dice, hermanita, el comentario? Venga acá, así sale por las bocinas. Parece sobre la piedrecita. El maná oculto. La imagen que significa una vida espiritual, piedrecilla blanca, señal de elección. En piedras blancas o alba lápillo o lápilo, se escribían para memoria los nombres de los que habían de ser coronados en el certamen. El nombre nuevo en la Biblia es como un nuevo ser. El nombre escrito, probablemente el del Verbo, será gustado por cada uno de los fieles vencedores, su experiencia de Cristo será íntima y personal. Hay misterio, sí, como un secreto entre Dios y el alma, ¿no? Algo así, ¿no? Pero miren la importancia del nombre, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué le ponemos? A ver, le ponemos, miran la telenovela y el primero, el protagonista, ahí va, ¿no? El patrón es el protagonista, es un actor que ni lo conoce ni va a rezar nunca por él, ¿verdad? Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado de rescatarlo. Tenemos que rescatar los nombres cristianos, ¿eh? No sé, Petersburgo, ¿no? Todos esos nombres, no. Pero hay nombres hermosos, tenemos nombres muy lindos. Wenceslao, ¿eh? Pero hay nombres hermosos, cristianos hermosísimos. Los nombres bíblicos, claro. Los apóstoles, miren, los 12 apóstoles, qué nombre. Bueno, ese es un sobrenombre. Es los Boanerges, hijos del trueno, ¿no? Pero los 12 apóstoles. Bueno, son las 8:20. Vamos a cortar un poquito antes porque tenemos que llevar al hermanito Giovanni, porque viaja hasta Michoacán unos días ahí, así que lo vamos a tener que llevar a la... Por caridad lo vamos a llevar. Así que vamos a dejar aquí y cerrar. Entonces el viernes que viene seguimos con el tema de los nombres... No, acá terminamos, vamos a ir al tercer mandamiento. Hagan circular lo de los nombres, que es muy importante eso. Cristo le cambiaba el nombre a los apóstoles, ¿verdad? Le daba misión, y Dios también a los personajes bíblicos.